¿De qué va no solo la propia fundación, sino esta campaña que están iniciando para recolectar pintura y también, no sé si no va también, de regular alguna actividad? Ahora le vamos a preguntar al presidente de la Fundación La Rosa de qué va esta cuestión, por eso le damos las gracias y la bienvenida a Federico Juan. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá, Federico. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por darnos un ratito. Fede, ¿cuándo arrancó la Fundación La Rosa y a qué se dedica? Bueno, la Fundación La Rosa comenzó hace 6 años. Empezó todo por una cuestión personal. Tenemos una hija con un diagnóstico de autismo y, bueno, empezamos a ver su gusto por los caballos y empezamos a encontrar que podíamos lograr muchas cosas usando el caballo como medio para que Isabela regulara su ansiedad, mejorara su calidad de vida en muchos aspectos. Una vez que empezamos a ver grandes cambios, empezamos a compartir con distintos padres, porque la idea era esa, no quedarnos con que solamente Isabela le estaba yendo bien, sino que lo quisimos expandir. Y bueno, cuando quisimos acordarse, se expandió demasiado y bueno, empezamos a darle un marco legal a todo, porque sinceramente pasamos de uno o dos chicos que teníamos que eran amiguitos de Isa a 30, 35, llegamos a tener hasta 40 antes de la pandemia. 30, 35 y hasta 40 usuarios de quinoterapia. Fede, la verdad es que no sé si se lo habían imaginado. ¿Les sorprendió? La verdad que nos sorprendió y bueno, empezamos a entender un poco la magnitud de lo que estábamos haciendo y por eso también dijimos, bueno, vamos a darle la personalidad jurídica a esta fundación, que bueno, así nace Fundación La Rosa en honor a la abuela de Isabel. ¡Qué bueno! Fede, en la experiencia personal, bueno, nada, tomémonos unos segundos, contá con tu hija, ¿cómo fue eso? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que viste de la experiencia Isabela, de la relación con los caballitos? Con Isabela, Isabela fue diagnosticada a los 2 años y medio, con Isabela en un fin de semana de paseo normal, de familia en el auto, al ver un caballo sobre una ruta que íbamos paseando, abrió las puertas del auto, bueno, tuvimos que frenar y se bajó, y ahí pasamos media hora solamente al lado del alambre, mirando y acariciando el caballo. Luego de eso, dijimos, ¿por qué no un caballo? Jamás se nos había pasado en la vida tener un caballo, o sea, más allá que nos gustaba por ahí lo que era su parte morfológica, no teníamos la verdad idea de cómo mantener un caballo. Ninguna bueno, experiencia. Así llegó Morena. Morena fue nuestra primera yegua. Hoy también sigue trabajando con nosotros. La verdad que no entramos en un mundo espectacular. Yo siempre digo que los caballos le prestan la sala a los chicos para volar. Qué bárbaro. Ahí está. Esa frasecita quería yo, la verdad. Porque si hay alguien escuchándonos ahora que no estaba prestando atención o que se hacía el duro, ya le rompimos esa burbuja. Fede, esto se transformó en una movida, otras madres, otros padres, otras personas que se empiezan a involucrar y se ven casi obligadas a hacer una fundación que lleva el nombre de la abuela. Y con la fundación, ¿qué pasa? Empiezan a... ¿Vos te habías imaginado trabajando en colectivo con otras personas por alguna otra razón? ¿Tenías experiencia, digo, en trabajo, en una militancia, en un trabajo social, en alguno de estos aspectos? No tenía ninguna experiencia, solamente como cualquier otro ciudadano, ayudar por ahí en algunas campañas. Por ejemplo, acá en Pico hay un grupo hermoso que son los materos, que son gente que hace empolladas para recaudar dinero, y siempre estamos con mi esposa ayudando en eso, y siempre tratamos de estar más allá de la fundación, siempre colaborando con personas que por ahí lo necesitan. Yo soy de la idea de que hoy en la vida los que nos vamos a llevar es los que nos llena el alma, después todo lo otro es secundario. Claro. El tema es que, viste cómo se dan las cosas, o sea, vos podrías contar, fue una bola de nieve que fue creciendo, y estabas teniendo la experiencia de cualquier vecino, de cualquier vecina, que da una mano cuando puede. Ahora, bueno, arrancó la fundación, ya tiene 6 años, se podría decir que va al galope, Fede. ¿Qué es lo que están...? Sí, la verdad que nos pasó, por ejemplo, bueno, hace un año nosotros veíamos que había chicos ya que con un avance muy grande en equinoterapia y por ahí nos pedían de hacer lo mismo que hacía Isabela. Isabela empezó a incursionar en lo que es equitación y, bueno, junto con mi esposa y la profesora Gabriela Bonfiglio, dijimos, ¿por qué no insertarnos en lo que es equitación adaptada? Que, bueno, esto comenzó ya el principio del año pasado, siendo la primera institución en La Pampa con equitación adaptada. Hoy la fundación cuenta con equinoterapia, equitación adaptada y equitación convencional. Ah, ahí sí que se abrió las alas de la fundación y empezaron a pensar, no sé si profesionalizar es la palabra, pero empezaron a ver que iba a haber otras necesidades, que había posibilidades de ampliar lo que era al principio un paseíto, acariciar el animal o la animala. ¿Y qué es lo que estamos buscando ahora, Fede, desde La Rosa, para mejorar todavía este servicio espectacular, que es un beneficio para toda la sociedad? ¿Qué es lo que se busca ahora con la regulación de la equinoterapia y demás? Bien, nosotros lo que buscamos siempre, uno de los propósitos que tenemos en la fundación y el grupo que integra la fundación, es que la fundación siempre sea una entidad gigante, pero gigante en cuanto a prestación, en calidad de terapia. Por eso siempre estamos con capacitaciones constantes para los auxiliares y también para gente que por ahí se quiera ir sumando. Hoy tenemos un grupo muy lindo de auxiliares, que el gran porcentaje de estudiantes de veterinaria. Después tenemos dentro de nuestro equipo psicomotricistas, psicólogos. En pandemia, por ejemplo, como único que se puede hacer era virtual, varios chicos junto con mi esposa hicieron el curso de lenguaje de señas, porque somos la idea de que nosotros tenemos que adaptarnos y no una persona por ahí sordomuda tenga que adaptarse a nosotros. No, claro, y se están transformando en una herramienta, Fede. Ustedes mismos se están transformando en una herramienta para mejorar la inserción de las personas con capacidades distintas y demás. Nosotros, el gran propósito es la inserción social, no solamente de esa criatura que llega, sino de la familia, porque una familia por ahí con un niño con una discapacidad o una condición lamentablemente se va cerrando y por ahí deja de ir a lugares y demás, buscando siempre la comodidad de su hijo, ¿no? Se aíslan, claro. El tema es que además hay mucho por aprender siempre, ¿no? Pero ustedes ya se fijaron y empezaron a desarrollar estas capacitaciones para quienes colaboran, para quienes dan una mano. ¿Cuántas personas alrededor de la fundación? Y ahora vamos, Fede, a lo de la ordenanza que propusieron en la municipalidad. Bien, de Pico. Nosotros hoy auxiliares tenemos casi más o menos la misma cantidad de auxiliares que chicos como usuarios. Estamos hablando de un promedio de entre 25 y 30 personas. Qué bárbaro. Bueno, se están imaginando en nuestra audiencia todos los beneficios de la equinoterapia, tanto físicamente como porque son actividades al aire libre, se desarrollan durante todo el año, son experiencias fantásticas. Sí, esta es una actividad complementaria a la medicina tradicional. Claro, ahí está. Es terapéutico, definitivamente. Y a nivel psicológico, psíquico, emocional, bueno, nada. ¿Quién no se ha emocionado cuando era una criatura al descubrir un animal o al interactuar con un bichito y ni hablar de, bueno, ya de montar, ¿no? El aumento de autoestima ayuda mucho a todos. La verdad que teniendo la autoestima tan alta, aumenta mucho todo lo... lo otro te puede ayudar también, ¿no? La salud misma, ¿no? Me atrevo a decir yo que me lo estoy imaginando. Y ahora sí, Fede, contanos de este proyecto de ordenanza, de este tratar de ordenar una actividad que no está regulada en nuestra provincia, pero que sabemos que se desarrolla en distintos lugares de la provincia. ¿Cuál es el fundamento legal y qué es lo que quieren ordenar? Bien, nosotros desde el grupo de trabajo de Fundación Arrosa buscábamos una ordenanza primero en la ciudad donde estamos, en General Pico, por una cuestión de darle, así llamarlo, un marco legal a la actividad, darle un marco de seguridad, no solamente al usuario, sino también al caballo, entender que puede sacar esa parte, esa mítica que hay, que es un paseíto a caballo. Por ejemplo, nos pasa que ningún niño ingresante nuevo monta el primer día, ni el segundo, hay toda una preparación, hay toda una evaluación antes de que ese chico llegue a la fundación, y creo que con la ordenanza están bien estipulados los puntos. Hay todo un abordaje, hay que ver también su capacidad muscular y ósea, y no es solamente subirlo al caballo y que dé una vuelta. O por ahí nos ha pasado, por ejemplo, hay gente con muy buenas intenciones, quiere donar un caballo y por ahí no nos sirve, no es acumular por ahí caballos porque sí, tiene que tener una masedumbre especial y por ahí, viste, no, hay gente que sí lo entiende y otra por ahí piensa que uno es desagradecido, pero bueno. Se lo toman a mal porque por ahí están muy apurados. La terapia ayuda mucho, pero también por ahí mal utilizada también puede dañar. Tal cual, tal cual. Es entendible que se busque un marco normativo también para tener la seguridad de toda la actividad que están desarrollando y que la sociedad ya está empezando a agradecer, Fede, mientras nos contás. Te estamos muy agradecidos por este ratito y esperamos estar colaborando para que agarre impulso esta ordenanza y que también sirva como base para algo que ya después pase a ser un ordenador a nivel provincial. ¿Buscaron algún antecedente? ¿Qué es lo que encontraron? Buscamos, bueno, antecedentes. Hay provincias que ya tienen su ley. Por ejemplo, uno de los antecedentes que yo por ahí me apoyé en algunas cosas es una en Bahía Blanca. Hay una ordenanza muy bien, ya de hace muchos años, muy prolija. Y yo soy de la idea de comenzar primero por General Pico, luego que puedan repetir distintas ciudades y después ir por la provincial. Y una vez que esté la provincial, sí, todos juntos podemos ir a una ley nacional. Muy bien. Bueno, la verdad es que es fundamental esta experiencia. Fede, muchísimas gracias por este rato y esperamos tener contacto de nuevo para cuando haga falta una mano ahí en la granja que tienen en la Ruta 1. Ya llegará el momento de hablar un poco más profundamente de la equitación convencional y adaptada que están desarrollando para personas con discapacidades. Gracias, Fede. Un abrazo. Están invitados cuando guste, están invitados. Dale. Ahí está Federico Juan, presidente de la Fundación La Rosa. ¿Te interesa? ¿Te picó el bichito? Búscalo en las redes sociales. Dale.